¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a 90 Minutos. Estamos con todo hoy día, es un día especial. ¿Por qué? Porque ya se definió, por ejemplo, el primer semifinalista de la Copa Libertadores de América. Ya tenemos al primer clasificado a la ronda de los cuatro mejores. Programa especial también, ¿por qué? Porque al parecer, según los medios italianos e ingleses, está listo el final de la teleserie y el traspaso de Alexis Sánchez al Inter de Milán. El préstamo ya se habría llegado a acuerdo entre ambos clubes y el Manchester United dejaría salir al chileno. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el caso Buonanotte. ¿Qué pasa con Buonanotte en la Católica? ¿Por qué no juega? Acá renovó este año, va a continuar, lo vamos a ver, lo vamos a debatir. ¿Debe continuar en el club? ¿Lo debe dejar partir la Católica? Lo vamos a debatir aquí en 90 minutos. Tenemos un recuerdo espectacular también para los amantes del buen fútbol, los que tenían como ídolo al Matador Salas. 20 años de la Supercopa de Europa, cuando enfrentó al Manchester United con la camiseta de la Lazio y anotó un golazo en Mónaco. Así que tenemos mucho material. La llegada de Medel al Boloña es un retroceso, es un avance en su carrera. Viene de un equipo grande como el Besiktas, pero una liga menos competitiva, a una más competitiva como la del Calcio, pero un equipo que lucha por no descender como el Boloña. Tenemos mucho material. ¿Cómo estamos, Jorge Gómez Pelotazo? Todo bien, Pancho. ¿Todo bien? Sí. Don Marcos Sotomayor. Día de incertidumbre. ¿Por qué? En Colo-Colo. ¿Por qué? En Colo-Colo por la suspensión, le ratificaron esta noche la suspensión a Pajarito Valdés. Una fecha. Una fecha, ergo para el partido frente a Cobresal, el mediocampo que uno empieza a pensar. ¿Está listo? Rossi, Suazo y Villanueva. ¿Está listo el mío? No es muy consistente. Pero es lo que tiene hoy día Colo-Colo. Está bien. Cristian Caamaño, ¿cómo le va? Bien, muchos rumores en la U, porque hay jugadores que terminan contrato a final de año y está ahí evaluándose, ya comienza también a funcionar el comité deportivo con respecto a las renovaciones. Es verdad. Rodrigo Valdés, ¿cómo estamos? Aquí estamos, todo bien. Ya tenemos lo histórico del Gremio hoy día. Tercera semifinal consecutiva que mete el equipo gaúcho. ¿Qué pasó con Felipao? ¿Estábamos listos con Felipao? Lo mufamos en Central. Sí, lo mufamos. Lo agrandamos mucho en el Central. Lo agrandamos mucho. Perdieron puntos, no digo. Sí. Mira, ¿cómo será extraordinario que repitió su peor campaña en Copa Libertadores? Cuartos de final. Increíble. ¿Cómo estamos, Pancho Linus? Impresionado con lo de Renato Gaúcho, que es como esos príncipes de las antiguas películas que llega al rescate de... Hoy día cambió el look. Cambió el look. Sí, camisa abierta. Sí, no, pero está, ya el partido anterior estaba... Sí, estaba un poco más recatado. Sao Paulo más frío. Cuello de polar, pero camisa abierta. Sí. No, porque era eso, para mostrar la cadena de oro. Hoy día una linda y larga teleserie, la de esa serie. Es verdad. Y Sebastián Enaola, ¿cómo estamos? Regio. Regio, mejor con Tutti, ¿cierto? Hay que ponerle con todo. Ese es el estilo de 90 minutos, como siempre, se me había olvidado. Completamente en vivo, porque son las 22 horas con 35 minutos. Así que, a ver, ¿está listo Gremio? Ya vamos a revisar el compacto. Primer clasificado, ¿candidato de fierro al título? Absolutamente, o sea, es un equipo que se renueva, o sea, se le va a un jugador importante. Tuvo la gracia de mantener, cuando todos pensamos que una de las buenas figuras de la Copa América, revelación, joven, se le iba a ir inmediatamente en este mercado que todavía no se cierra en Europa, lo mantuvo, es un jugador que marca diferencia, pero claro, pero el mérito de este Gremio es que se le fue Luando esta Copa Libertadores, se le dio un jugador importantísimo y mantiene. Y no olvidemos el año pasado, estábamos aquí mismo haciendo el programa, que hasta falta de 5 minutos estaba metiéndose a la final. Le estaba ganando a River. Eso fue River gana los últimos 5 minutos. Y viene ese penal de Kahneman, que no lo ve nadie, gigante, lo ve el VAR. Y obviamente hoy pierde y se me. Y en se el queda minuto ahí. 94 hay una jugada que la analiza Pitana con el VAR. Y es polémica, porque eran esas manos que solo ve el VAR, pero que de acuerdo a otras que han sancionado era cobrable 100%. Y Pitana la desestimó y dijo que sí. Que siga el fútbol. Revisemos el compacto. Revisemos qué es lo que pasó hoy día en Sao Paulo con esta victoria, quizás sorpresiva en calidad de visitante, no había ganado nunca en ese estadio, del Gremio sobre el Palmeiras. Recordemos que no se jugó en el Allianz Park, sino que en el Pacaembu, el mítico estadio paulista. Un recital el martes, creo, ahí. Donde está el Museo del Fútbol, impresionante museo el que está ahí en el centro de Sao Paulo. Es un estadio muy pintoresco porque por un costado tiene una colina y por otro está una avenida gigante que pasa al lado de este estadio donde ningún equipo es habitualmente local. 35.000 personas y temprano, sí. A los 14 minutos sale mal, a mi juicio. Absolutamente, sale mal. Paulo Víctor y Luis Adriano, tras el centro de Dudú, el cabezazo de Gómez y Thiago Santos, y Luis Adriano ponía en ventaja y dejaba la llave 2-0. Estamos listos, dijimos. Sí. Daba dos goles a Gremio, por lo menos. Uno no le bastaba, ni siquiera para ir a penales. Fue un rechazo como de voleibol, ¿verdad? Sí. Hacia abajo. Lo peor es que la deja. Poca convicción. La deja ahí mismo, ¿sí? Claro, claro, la dejó al... No, y viene el árbitro, porque en otras ligas, incluso la nuestra, te cobra carga de leal. No hubo nada. Tiene razón, Marco, en vez de puñetear hacia arriba, puñetear hacia abajo. Se la deja los pies, Río. Se la dejó ahí. Pero le duró muy poco la ventaja a Palmeiras, porque a los 18 hay esta falta sancionada por Néstor Pitana, el argentino. Y esta jugada, algo de táctica fija, entra al segundo palo. Algo de paredes también, ¿eh? Un paredazo. Eso iba a decir yo también, un paredazo. Y Everton, la figura, una de las figuras o una de las sorpresas, revelaciones de Brasil en la Copa América, anotaba el 1-1 y con eso dejaba a Gremio a un solo gol de la clasificación. A los grandes, crack. Uno le pide que aparezcan en este tipo de momentos. Tengan 20, tengan 30, tengan 35 años. Everton se puso el equipo al hombro. Y aquí en esta jugada demuestra por qué es la gran figura de Gremio. La defensa muy... Qué mal cierre. El pase era de Alisson. Y miren el central acá, por favor. Se duerme una siesta, pero increíble. La jugada de Everton. 1, 2, 3, 4. Y aquí el central se duerme. Por Dios. Pero hay que atreverse a pasar ahí. Extraordinario. Pero el central tenía toda la de ganar, se duerme. Y el que aparece tras el rebote de Weverton es Alisson. Y el festejo de Renato Gaúcho... Cuando la Copa Libertadores la gana Gremio en 2016, no me falla la memoria, estoy bien, ¿no? 2017. Con Lucas Barrio. Con Lucas Barrio, Alisson, Luan, que no, ya no está, y el propio Everton, ¿eh? Figuras de aquella final ante Lanús. Se le va la pelota, le queda larga la pelota, la reacciona muy lento, por eso no... Estaba Arthur también... Sí. Acá, minuto 42, y el palo le dice que no a William. Era el empate y Felipao no lo podía creer. Esos fueron minutos que se le vinieron los indios a Gremio, llegada por todas partes Palmeiras. Sí, y Gremio que no defendió tan bien el segundo tiempo, se afirmó bastante ya con prácticamente los 10 jugadores en su zona. Oye, centro de Dudú, horrible la salida de Paulo Víctor y se lo pierde solo William. No, increíble, ¿eh? No esperaba la falla del portero y se encuentra con la pelota. Y el arquero le sale a reclamar a los defensores. ¿Qué le puede reclamar a los defensores? Mira, observe la jugada. No salió nada. Ni siquiera. Le reclama, ¿qué? Bueno, sí, tenía que... Justo dejar el error. Es parte del tenía que momento. Hacer, pasar piola, pues claro. Hay que meter al compañero para que pase piola. Segundo tiempo. 28 el segundo tiempo. No llegó tanto el Palmeiras. Remate de Weverton. O sea, tapada de Weverton ante el remate de Jean-Pierre. Ya se había sacado la chaleca. Sí. Renato. Y otra para Gremio, a los 45 del segundo tiempo, el remate alto de Pepe. Miren la reacción acá de Renato Gaúcho, no lo puede creer. Puso botox, parece. Sí. Perdón la frivolidad que... perdón la frivolidad que estoy comentando. Boom, boom. Estoy diversificando un poco. Boom, boom. Vamos con la última, la polémica, minuto 92. Jugada que parece que no pasó nada. Es malo. Nadie reclama, sigue la acción, se va al lateral. Y ahí manita. Salta por el brazo adelante. Y llaman a Pitana. Ay. Y mira. El nerviosismo, la gente de Gremio. Izquierda, ¿o no? Brazo izquierdo. Problema justo. Sí. Y Pitana la desestima. Y de esta forma, el global queda 2-2. Y por los dos goles de visita... Uy. Gremio se transforma en el primer clasificado y espera al ganador de la llave. Pegado al cuerpo. Evolución es con Mebol, decía él. Entre el Flamengo y el Internacional de Porto Alegre. El festejo de Renato Gaúcho. La desazón de los jugadores de Palmeiras. Y ese equipo que vino, cuando vino a jugar, a pasear, a caminar, a sacarlos de Apoquindo, a perder por poco. Abril. Termina siendo semifinalista. Ese tema como termina siendo tan contrastado el fútbol, hay como un equipo, claro, con ciertas modificaciones, pero con una estructura, con una base, termina siendo tan distinto en un momento a otro. Esto fue el otro día nomás, pues se fue en mayo. Entonces, en abril, y son los mismos jugadores. Exacto, son los mismos jugadores. Por eso, un nombre más, otro nombre menos, pero finalmente la estructura es la misma y tiene tan distinto rendimiento. Bueno, pasa muchas veces con los equipos, y esto se puede instaurar a cualquier torneo, los hinchas de la U están emocionados que les pueda pasar, los de Católica están confiados de que se pueda alargar la racha, pero cuando un equipo se prende, cuando un equipo logra agarrar una rachita o logra mejorar o logra superar los problemas que puede haber tenido a lo mejor en un inicio, sí, puede llegar un momento que no lo estaba afuera. Y Libertad, entre comillas, le dio vida en la fase de grupo, y claro, después Gremio elimina. Sí, a mí me encantó, que Libertad lo si salen campeones, el partido también. Festejo tiene que ser con Libertad. En Asunción, en el estadio de Leo. Les dieron la luz que los salvó, y ahora tienen que hacerse cargo de ellos. Hay un ejemplo mundial con respecto en España 82, en el campeonato mundial, donde de triste recuerdo para nuestro fútbol. Italia no gana un solo partido en la fase de grupo. Puro empate. Empata los tres. Y Polonia. Sí. Sí. Y lo empata con harta dificultad. Con harta dificultad, incluso con Perú. A Perú no, sí, le sancionaron un penal a Velázquez, pero escandaloso. No, a Aulitas. Pero después se limpió la cara. Y después... Sí. ¿Te acuerdas tú que los mundiales después se jugaban en... Triangulares. Le gana muy bien a Argentina. Argentina a Brasil. 3-1. A Brasil. Y a Brasil le gana 3-2 en el mejor partido que yo vi en un mundial. A Polonia en semi y en la final a Alemania. Sí, sí. Ahí que sí, aparece contra Brasil Pablo Ross. Que el fútbol desde momento. Toda Polonia. El gran reflejo que el fútbol desde momento, porque como decía Cristian, el partido con Gremio con la Católica. La Católica, para ir a Brasil a buscar la clasificación, guarda jugadores con O'Higgins. Pierde. Para ir a Portalera a buscar la clasificación y pierde de nuevo. Que es la eterna lesera de los equipos tienen que guardar. Para ir, eran igual. Le pasó a Colo Colo el Coto cuando guardó gente en Arica, por Mineiro. Resulta poquito, ¿eh? Cuando se dosifica, sí, se dosifica tan dramáticamente termina funcionando muy poco. Bueno, hay situaciones en que la dosificación era justificada. O sea, la gente de la U se olvida que San Paolo hizo jugar a tres jugadores titulares después de frente a Cobreloa, y dos días después estaban jugando en la Bombonera. 48 horas después de haber jugado en Venezuela. Sí, Venezuela, y viajar. Y tres días después en Buenos Aires. Charle Arangui, uno de ellos. Es que una cosa es dejar dos jugadores fuera. Rojas y... no me acuerdo el tercero. Rojas, Marcelo Díaz. Osvaldo González. Creo que fue Eugenio Mena. Y Arangui hizo un gol. Y Pepe Rojas, que se lesiona ahora. Sí, una cosa es dejar dos chepalores y otra cosa es hacer un cambio más radical. La Católica, el error, el pecado, es que se sabía... como Chile las clasificatorias, cuando vimos el fixture, no se puede llegar sin clasificar a Brasil. A Brasil. Así es. No se puede ir a buscar la clasificación a Brasil en la última fecha. No se podía ir a buscar la clasificación frente a Gremio en la última fecha de Brasil. Y la estadística es que además estaba obligada a ganar y no pasó la mitad de cancha. No solamente no cuesta ir a buscar la clasificación, sino que además que el local se la esté jugando, porque es que el local se esté ya clasificado y juegue con suplente, pero además siempre a Colo Colo le tocaron dos oportunidades de ir a definir contra Atlético Mineiro allá. Le toca a Católica ahora, y siempre el equipo brasileño también está obligado a ganar, entonces resulta casi imposible. Yo creo que las estadísticas son la piedra para cualquier equipo en Sudamérica, no solo los chilenos. Historia, Cristian, Brasil ya está clasificado. Sí, pues en clasificatoria no, no hizo tres igual. Sí, pero el partido estaba 0-0 hasta el error logrado. Chile que venía... No, y la situación de Medel al término del primer tiempo, ¿te acuerdas tú? Que encendió... Empujan a Neymar. Neymar y empezaron ahí... Hay como un... Pero para mí, volviendo a eso, el flashback negativo que estamos haciendo... Por favor, era terrible. Esa pelota que se le suelta a Bravo no es pelota de Bravo. 1-0. 1-0. Exacto, el 1-0. Oye, mañana... Mañana Boca, 18-15 horas, para ti un trámite. Absolutamente, exacto. Después de la diferencia que obtuvo en Quito. Es que hay una polémica en Argentina, que yo creo que hay que como de tratar de ordenarla. La gente argentina, se va a jugar el Superclásico el domingo. Transmite Fox Sports Premium. Boca juega el miércoles y River juega el jueves por Copa Libertadores. Por lo tanto, River va a tener un día menos de descanso. Además viaja. Porque Boca juega como local. Y además Boca juega prácticamente clasificado. O sea, perfectamente Alfaro puede dosificar. Pero eso no lo sabe cuando hace el fix. No, lo que pasa es que hay que decir una cosa. De que esta fecha, la fecha, digamos, de los partidos de vuelta de cuartos de final, es una fecha espejo a los partidos de ida. Los partidos de ida se jugaron en este mismo orden. Entonces no es algo planificado en contra de River. ¿Te das cuenta, no? Claro. Tal cual, porque la gente de River está diciendo la Confederación está favoreciendo a Boca porque tiene un día más de descanso. Lo que pasó fue que Boca hizo la pega. Boca clasificó en Ecuador prácticamente. River también hizo la pega. Sí, pero ganarle 2-0 a los paraguayos. River no se puede dar el lujo de poner la mitad del equipo suplente. No, no puede. No, estamos hablando que no pueden hacer eso. Estábamos hablando hace menos de 5 minutos que el tema de la dosificación. El llamado siguiente que hace Pancho Quiluda a dosificar. No, lo encuentro increíble. pregunta, pero el muñeco Gallardo es especialista en eso. Anda a ver cómo le dan el torneo local. Dedicamos un bloque entero a la justificación y los malos ejemplos. Yo creo que la palabra es distinta. Una cosa es gestionar los planteles y otra cosa es dosificar. Pancho, basta de usted mismo, ya. Basta de usted mismo, lo mismo. Yo veo que están todos, no, hay que hacerlos descansar a todos, hay que dosificar. Es distinto es gestionar algunas piezas que están más rentados que otros. A propósito de Boca, ir a jugar, ¿debutará en Copa Libertadores? No, lo cuidan para el domingo. De Rossi lo cuidan. Lo cuidan, no. O sea, por la edad, jugó el domingo contra Banfield, o sea, también Boca puede decir, pero yo jugué el domingo por el campeonato. Exacto. Y jugué tres días después al tiro, Copa Libertadores, y River jugó el domingo más temprano. Pero juega el jueves, o sea, tiene un día más de descanso para jugar la Copa. Entonces también hay una situación que se gradúa. Para el partido siguiente justo toca el Superclásico. Sí, son dos llaves casi cerradas. O sea, la de Boca está cerrada. Sí. Y River tiene que apostar dentro de esa dosificación y hacer el gol rápido y de ahí guardar las tres porque piezas. Porque le cuesta cuatro goles. Guardar los tres cambios inmediatamente. Y Pablo Díaz puede ser titular, ¿eh? Puede ser su estreno porque línea con línea de tres. Ah, bien. Porque fíjate que a Boca también podría plantear una línea de tres, como le hizo en la primera final de la Copa Libertadores. Y en esa línea de tres no está Pinola, está absolutamente descartado por... Además, Pinola está suspendido para el fin de semana. Y lo interesante es que Martínez Cuarta parece que va a ser compañero de Alexis. Todavía quedan días para cerrar su traspaso. Parece que lo mandan al Inter de Milán. 2 de septiembre. Fíjate que el Inter está amiguitas de ternura, eso sí. El tema es que le ha costado mucho sacar los billetes en esta... 20 millones de euros creo que están pidiendo. Es que están esperando que se vaya Icardi y agarrar algún billete por eso. Y ahí hay 60 o 70 millones de euros dando vuelta. Pero Wanda no transa. Oye, analizando desde el punto de vista profesional, yo no me meto en la vida personal de nadie. ¿Qué mal representante es Wanda Nara? La verdad es que... Depende, veamos dónde termina. No. Si termina en la Juve... No sé. Ganando este billetón. Absolutamente. No sé. Se ha mantenido firme al menos. Pero la Juve necesita otro delantero si tiene Dybala fuera, Mansuk. Es que dicen que Mansuk puede salir. No, claro, pero te digo, tiene Dybala afuera. El equipo suplente, ya vamos a hablar del paso de Alexis al Inter, el inminente que se ratifica en una, o sea, que ya lo han ratificado, pero que vamos a esperar la oficialización. Llega una liga que está bien. Todos dicen la Juventus está disparada con justa razón, pero si miramos el equipo suplente, la Juventus, el equipo suplente es más que cualquiera del Calcio. Otro partido mañana de Copa Libertadores, 20-30 horas también por la pantalla de Fox Sports Premium. El Flamengo, que tiene la ventaja de 2-0 conseguido en la ida frente al Internacional de Porto Alegre, el equipo de Paolo Guerrero que va por la revancha. ¿Llave lista o ya no nos dejamos? Después de lo que pasó ahora en Sao Paulo, evidentemente los brasileños son competitivos. Tengo el corazón. Inter juega de local. Paolo Guerrero viene envuelto en una polémica, no va a participar de los amistosos por la selección peruana. Y lo cortó Careca. Claro, ahora se argumenta que como la Copa Brasil le entrega un premio millonario, cerca de 15 millones de dólares para el campeón y una clasificación directa a la Copa Libertadores, el Inter le habría solicitado a Guerrero que se quede para disputar apuesta la semifinal. La gran Bravo. Entonces, Guerrero acordó con el Inter, que se portó muy bien en todo este proceso de sanción por el doping. Y claro, la sección peruana queda ahí entre medio y Gareca decide sancionar dice atenta a las consecuencias más adelante en futura convocatoria. ¿Eguilú dijo la gran Bravo? Sí. Sí. Falló, pues, está bajando de esa... No, pero... Es un poco bajando de esa liebre, Pancho Hilo. ¿Cuál liebre? No lo pusiste. Han metido excusas para Bravo, pero para regalar. No sé, digo yo. Para no llamar a Bravo, mira, pensé que excusa. Esta sería una. Bravo haya utilizado esa excusa. Yo pensé que la NFP. A la gran Bravo Rueda. ¿Cuándo hacemos? Que Bravo se ha borrado varias veces la selección. Se borró. Sí, contra Argentina. Se hizo mostrar una amarilla, sí. Claro, exactamente. Oye, ojo, vamos a jugar. Interés particular. Se borró. Se borró cuando llegó al Manchester City. También se borró a los amistosos. O sea, que amistoso. Y Paraguay. ¿Suben? Porque la gente debe pensar que no estamos en vivo. No. Oye, una cosa. No, si está recién dimos los goles. Vamos a jugar contra Perú en noviembre. En noviembre jugamos en Lima contra Perú. Sí. Amistoso. Fecha FIFA. Y podemos pasarlo. Y ya vamos a hablar de la selección, ¿eh? Sí. Ya vamos a hablar de la selección. Las llaves. Revisemos por la clasificación de Gremio. Ya apostamos aquí, po. River, Cerro, se supone que pasa River, se supone. Yo siempre digo que pasa chileno. Liga de Quito, Boca, se supone que está listo Boca, se enfrentarían al otro lado. Gremio ya pasó. Y Flamengo frente a Inter, que tiene la ventaja el Fla, pero el Inter de Porto Alegre va por la le mete presión a Inter, ya está Gremio, sí. Gaucho ahí. Ahora, una final, una final de Portales. Hoy, el tema que más hay. Boca o River, Boca o River contra Gremio, Flamengo. Hoy en... No, es un partidazo. Linda final. No, es que lo fantástico es que va a ser una copa, si se dan los resultados que debieran darse, los que se indica, va a ser una copa de tres finales. Eso, exacto, va a ser parte, porque las semifinales, exacto, van a tener carácter de final. Van a ser un evento con grandes equipos. El 23 de noviembre estará por las pantallas de Fox por Premier. Pero lo bueno es que cuando uno utiliza el dicho, lo más cerca que vas a estar de la Copa Libertadores es lo que vamos a vivir el 23 de noviembre. Sí, porque con final, todo equipo, con la diferencia, la vamos a ver pasar. La tenemos que apreciar, sacarnos fotos, vamos a estar cerca. No, viendo River Boca tienes ambiente del miércoles. O sea, exacto, entre la gente dando vueltas, sí, la hinchada. Pero lo más cerca que vamos a estar en varios años. Pero, si llega los seguro, cañuca, espero que no haga ningún... No, hay 90 minutos desde el FanFest, yo veo bien todo. Ya me veo ahí. Sí, me veo viendo el lunes. 90 minutos desde el estadio. No, pero los días antes, por los días previos. Pues. Desde el estadio, ¿también? Con la escenografía, tránsito. Y viendo el cuadro, te das cuenta que hay tres que enfrentaron a chilenos. River, a... Palestino. A Palestino, sí. Inter también. Y bueno, Gremio de la Católica. Melgar, no. Bueno, quizás eso fue lo que les permitió dar el salto, ese choque. Oye... Quizás eso les permitió dar el salto, ese choque competitivo contra los equipos chilenos fue como un electrochoc. Exacto. Ahora, permitió ser más competitivo. El revulsivo que necesitaba. La Católica hizo ver muy mal a Gremio en Santiago y Palestino hizo sufrir al Inter acá y allá. No mereció perder en Santiago. Y allá perdió en el último minuto. No mereció perder. Con Palestino. Y el partido con River. Muchachos, los invito a venir al plano local. Ya. Nos olvidamos de Copa Libertadores, que será transmisión mañana y vamos a estar con todo el análisis y los compactos post partidos acá en 90 minutos y nos metemos en el plano local con esto que ha pasado piola, como que nadie lo comenta mucho, pero para nosotros hemos determinado que se denomina el caso Buenanote. ¿Cuánto jugó el clásico? 7 minutos. 7 minutos con descuento. ¿Sí? Sí, me dio un pase gol inmediatamente. Mira, además, yo te voy a decir una cosa. Cuando la Católica va líder con 10 puntos de ventaja, tú cuando tienes ese resultado estadístico y cuantitativo, porque la Católica jugó muy bien, especialmente el primer semestre, ¿tú qué le vas a ir a decir a Quintero, al técnico? Oye, ¿por qué me dejaba fuera Buenanote? Él te puede decir, ahí está el rendimiento del equipo, ahí está la tabla de posición. Pero el día domingo, a la Católica por momentos le dieron un toque. La Católica necesitaba soluciones. Tenía la opción de Buenanote en la banca y lo usó, como dice Cristian, 7 minutos. Me parece que hay un caso Buenanote en Católica, no sé cómo lo ven. No, porque además no es este partido, porque si tú me dices que en realidad ha sido situaciones muy puntuales, no, ha sido todo hasta 2019. Ratifica el momento. Esto arranca mal cuando se lesiona en la Copa Fox. Sí. Ahí pierde un par de peldaños porque de inmediato ingresa a Pinares. Se lesiona contra el Española. El primer partido. Tiene trabajo medio. Estaba para entrar y lo cambiaron en la planilla. Por tanto, arranca el torneo con Pinares. Le da la solución Pinares en un mediocampo donde jamás ha utilizado un enganche. Como habitualmente, bueno, recordemos que también venía San José, no utilizaba enganche. Buenanote lo usaba de 9, de volante por izquierda, extremo por derecha, de cualquier posición, pero Buenanote era Buenanote y 10 más. Lamentablemente para él, con Quintero, las soluciones no han pasado por él. Se lesiona a Pinares, pone a Carlos Lobo. Se lesiona Puch, pone a Pinares por ese costado y hace ingresar a César Fuentes el otro día. Entonces, de verdad, hay partidos donde uno decía, por ejemplo, Rosario Central, en Argentina, hizo ingresar a Carlos Lobo, hizo ingresar a Catuto Rebolledo, hizo ingresar a Dubier Riasco, menos a Buenanote. No, es curioso. Un equipo que no tenía la pelota, Buenanote no ingresó nunca. Es curioso, y ojo que esto del caso Buenanote ya lo alcanzamos a hablar hace algunos meses acá, cuando también nos preguntábamos exactamente lo mismo, si cabía Diego Buenanote en el trabajo de técnico Quintero, si lo podía incluir en alguna función, en alguna posición, pero resulta llamativo porque es un jugador que dentro de la liga chilena creo yo que marca diferencia. Creo que es un jugador que te puede perfectamente, o sea, si hoy por hoy la ventaja de Católica es esta de 10 puntos, perfectamente creo yo con Buenanote, conectado, enchufado, en una buena posición y jugando bien, te puede dar incluso más ventaja. O sea, no existe un jugador más habilidoso en la Cato junto con Puch que Buenanote. Y en el fútbol chileno yo te diría que tampoco. O sea, una habilidad. Entonces, lo que resulta pasa llamativo, pues, si es que hubo un quiebre o no. Ojo, que en algún minuto salió algún, yo no sé si fue real o si fue alguna publicación de él, que sonó como que la U lo tenía en carpeta, como que le interesaba. Es que terminaba contrato en junio pasado y él podía haber negociado. Le renovaron al tiro. En enero. De inmediato. La mejor forma para que la Católica renueve un jugador es que aparezca una oferta de la U. Y de inmediato Católica empezó a negociar. En marzo se cierra la extensión de contrato por 2 temporadas más, es decir, su contrato dura hasta junio del 2021. Por lo tanto, cuando termine este año le queda todavía un año y medio. Pero yo creo que para Buenanote es insostenible permanecer en Chile, tomando en cuenta que a Pinares le van a renovar por 2 años y el técnico va a seguir. Y Quinteros no va a cambiar su modelo por Buenanote. Ya no lo cambió hasta el altura. Es que para, uno puede decir, mira, por lo que yo te decía, por el rendimiento del equipo, es banca, equipo que gana, repite. Sí. Pero no ha jugado nada, no ha sido alternativa, no lo pone cuando el equipo no está jugando bien. Tercero o cuarto cambio. Pancho, la Católica, además de, o sea, más allá de haber tenido esta diferencia que se ha dado con los otros equipos, que va de la mano de que los otros equipos tampoco han podido ganar, entonces uno se queda con la sensación de que la Católica hay muchos partidos que no los ha jugado también. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo no va a tener chance? ¿Cómo no va a poder jugar los últimos 5 minutos, 30 3 minutos? Tres partidos no lo ha jugado bien. Por eso uno dice, algo pasa. ¿Por qué no puede jugar 20 minutos, 25 minutos? Pero ¿sabes qué? Ahí lo que falta, en este momento sería nosotros, yo estaba pensando un poco la pregunta que plantea Pancho, sería un poco especular. Yo no tengo elementos de juicio para decir qué pasa. Algo pasa con Buenanote, pasa, eso es evidente, es el hecho de la causa. Ahí yo creo que algo tiene que haber, algo de la propia Católica. Es que el propio Quintero en algún momento decir, mira, yo Buenanote no me gusta por esto, porque los periodistas, claro, en algún momento vamos a preguntar por qué no ha jugado, por qué ni siquiera hay alternativa, por qué juega 7 minutos el clásico, en circunstancias que la Católica está siendo superada futbolísticamente por su rival. Hay que preguntarle a Quintero, yo creo que él tiene que entregar una explicación futbolística. Sí, Rodrigo, mira, revisemos los números de Buenanote porque son realmente llamativos en esta temporada 2019 para un jugador que era fijo, titularísimo. El año pasado fue el goleador, no hizo tantos goles, pero fue el goleador del equipo igual. De 31 partidos que ha jugado la Católica este año, ha jugado en 24, jugado. O sea, ha tenido acción en 24, sí. Que no significa que sea que haya jugado mucho, ni siquiera titular. 11 titular, menos de 183 minutos y 3 goles. Números pírricos al lado de la anterior temporada. Ha jugado casi 10 o 11 partidos completos. El tema es que, y dentro de lo que tú decías, uno le pregunta a Quintero, se le ha preguntado, quizás... Aquí obviamente no está la información de que haya habido indisciplina, de que haya habido un desacato de alguna instrucción, no, de que... Por eso lo digo. Se plantea obviamente, qué es lo que pasa... Por la categoría del jugador, por las diferencias que marcó la Católica, que sigue... El otro día lo decían cuando estaban introduciendo el tema. Ingresó 7 minutos y le mete ese pase gol que deja solo al Sánchez Saez en el penal que cometa Abeldaño con la posición de adelanto. Es un jugador distinto, inmediatamente le quebró y generó preocupación. Pero dentro de lo que tú dices, uno puede colegir, porque claro, no hay una explicación tácita de Quinteros, de que es un jugador que no se adapta a su esquema. O sea, eso es lo que uno puede colegir. Claro. Porque ¿qué es lo que busca Quinteros? Mediocampistas con ida y vuelta, un interior con ida y vuelta, que te dé ese retroceso que te da Pinares, que te dé esa cuota de sacrificio, que no te va a dar Buenanote a ponerse casi... Okay. Casi en la línea del volante central. Sí. Uno lo puede entender así. Y lo otro, para cerrar la idea, es que tampoco, y quizás viene precedido también de lo que hacía con Beñat San José, no lucía tanto, más allá que fue desequilibrante, era el mejor jugador de la Católica por paliza con Agüed, cuando lo recuestas una banda. Porque el otro día trabajó toda la semana Quinteros pensando en que Puch estaba entre algodones. De hecho, este fin de semana no va a jugar, lo más seguro, ante Antofagasta, y en lugar de uno pensar, no va a mover el mediocampo, que está Pinares muy bien aceitado con los otros dos, va a poner a Buenanote por la orilla. No, movió a Pinares y iba a introducir otro jugador al medio. César Fuentes y Silva tiene cabida. Totalmente de acuerdo con el esquema, no tiene por qué moverse por un jugador si es que está funcionando. El tema es que hay partidos donde no le funciona, y ahí, claro, en ese plan B llama la atención. Que no sea el primer cambio. Cuando el equipo no está funcionando, ¿por qué no cambiar el esquema y poner al bueno? Resulta llamativo, pensando que uno presume que la gerencia deportiva de Bufuasic con el cuerpo técnico deben tener algún tipo de conversación. Por algo le renovaron. Por algo le renuevan, pues, porque eso es lo que resulta. El campeonato avanzado. Es una paradoja antes de llegar a Quintero. Es muy paradójico. Fíjate que en el clásico universitario de la rueda anterior, a última hora no se vistió Pinares. Era lógico a esa altura que jugara Buenanote. O sea, bueno, hagamos una variante, a lo mejor a Wed que no vaya como interior, que vaya con Saavedra de doble 6 y dejamos Buenanote enganche. Entró Carlos Lobo. Sí, o sea, para Buenanote, ese golpe fue durísimo porque él, el calentamiento, mientras los compañeros estaban moviéndose en la cancha, estaba sentado en un cooler. Si esa imagen no dolió al hincha que es fanático de Buenanote, realmente, ¿qué más podía esperar Buenanote el resto del año? La justificación de ese partido, que está tratándose en memoria, ahora que Cristian lo recuerda, ese fue... Se le preguntó en la conferencia de prensa posterior por qué no Buenanote no jugó, dijo que no tenía malestar, estaba con malestar, por eso no jugó. Mentira, o sea, no lo quiere poner, y así durante toda la temporada, distintos partidos importantes. Ahora, que la Católica lo ha pasado mal, Buenanote no lo pone. También tenía malestar y jugó el otro día. Cuestionar a un técnico que lleva 10 puntos de ventaja es complejo. Puede parecer antojadizo. Lo que nosotros planteamos es que un jugador recién renovado, importante en el plantel, extranjero, uno de los sueldos altos, pieza clave, pieza clave de los títulos del 2016 y año pasado. Algo pasa ahí y es lo que planteamos acá, Pancho. 90 con números, con estadísticas, sí, y con debate. Dos cositas: es patrimonio del club invisibilizar a un jugador que en algún momento tú lo puedes mover. Todavía el Buenanote no tiene 30 años, ¿no? Me parece que sí. No. ¿Tiene 30? Sí, tiene 30, pero es vigente absolutamente. Sí. Bueno. Igual es un activo que tú lo puedes potenciar y en algún momento venderlo, o sea, qué sé yo, te puede generar luquita y todo. Si tú lo invisibilizas, ¿qué estás haciendo? Disminuye tu patrimonio. Absolutamente, uno. Y lo otro tiene que ver un poco con la posición, porque Buenanote, él es enganche, con Beñat San José jugaba por fuera, pero... A veces de nuevo. Ahora, incluso de nuevo. Ahora también lo que ha afectado a Buenanote es que la tozudez táctica de Quintero de jugar siempre con la misma figura. Porque pocas veces movió el tablero. Nunca 2-9, nunca jugar con cuatro volantes, nunca con un enganche definido. Entonces siempre con este esquema madre ni siquiera de Quintero, sí. Buenanote no ha tenido escapatoria, no ha podido. El asunto es que con ese esquema pero la Copa tampoco te puso dos líneas de cuatro, moviendo el tablero, que era otra competitividad. Yo sé que va a pasar en diciembre, lo más probable, el efecto Jason Vargas. Pero yo, dirigente de Colo Colo, ojo con Mario Salas, ¿eh? Ojo que es un jugador fetiche y en Colo Colo cae pintado, o dirigente de la U, yo lo voy a buscar ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa en esto que queda de semestre con Buenanote, que no ha tenido protagonismo, ha jugado muy poco, un tipo que fue vital en los títulos de la UC. La pausa en 90 minutos, ya volvemos con toda la teleserie, que al parecer llega a su fin, de Alexis Sánchez, y una invitación para ustedes como siempre. ¿Tiene clase mañana? Sí, señor. ¿La aplicación? Bueno, no, obvio, pero... ¿Cuánto? Tengo que hacer la clase. No, pero ¿qué? Estamos con el proyector. No, una introducción, les da un trabajo práctico y usted... Qué buena idea. Lo bueno del profesor ayudante es que también él puede hacer la clase. También. Exacto. Lo que planteabas tú de Boca, que hace 12 años que no la gana, ha estado todo este tiempo a uno de Independiente. Y cada vez que queda eliminado, los Independientes sacan, lo tienen guardado, obviamente lo sacan de la carpeta. Rey de Copas, hay uno solo. Con Russo, esa... En un momento lo van a disparar. ¿Contra Gremio? Exacto. Contra Riquelme, sin ángulo. Portadas de diarios ingleses e italianos de hoy en la noche y de mañana en la mañana. La Gazzetta, Inter preso Anke Sánchez. Arriba, Dal United in prestito seco. O sea, solo tratado Sánchez llega a préstamo. Solo préstamo, no hay opción de compra. Encuentro una vergüenza que le digan pastito seco. Sí. The Guardian, International Agree Loan Deal with... O sea, está listo, está el acuerdo ya hecho por el préstamo entre el Inter y el Manchester United, según The Guardian. Sin opción de compra. Sí. Corriere dello Sport, Inter, Sánchez, está llegando Sánchez. El Sky Sport inglés. Acuerdo. Está listo el acuerdo por el préstamo. Está hecho. Deal, negocio, acuerdo. Seguimos con BBC Sport. Alexis Sánchez, el delantero de Manchester United, ya está listo para alcanzar el Inter de Milán en préstamo. O sea, está hecho. De San, igual dice que está listo. De San se va este chileno tal. No, lo que dice ahí, que Manchester United acuerda una temporada de préstamo con el Inter de Milán, pero debe pagar más de la mitad de su sueldo. La obsesión. Esa es la situación. La obsesión del diario de San. Son las lucas. Se habla del 52% que tiene que pagar. Lo que pasa es que el salario de Alexis Sánchez. Lo que pasa es que ese salario que va a tener que costear el Manchester United es más de lo que le tiene que pagar al 70% de su plantilla por un jugador que no va a estar esta temporada en el club. Entonces esa negociación, que para los ingleses es una locura. Si el Manchester United, que no le sobra nada en el plantel en cuanto a calidad, tiene que costear de su bolsillo un sueldo VIP por un jugador que no va a estar en Inglaterra. Cualquier ingeniero comercial, cualquier NBA, de todas estas cuestiones que ve este negocio, dice, no, a este gallo no hay que echarlo, hay que colgarlo el que toma la decisión. Este sobrepasó a Soteldo con la U. Debe ser el peor negocio de la historia. Dos preguntas sobre la camiseta. Sobrepasó el negocio de Soteldo. ¿Cómo se ve? Muy bien. Bonita camiseta la... Negra Surri. La del Inter. ¿Quién hizo ese Photoshop? Aquí, el equipo gráfico creativo. Sí. Y... ¿qué número va a usar? Porque Icardi tiene la 7. Exacto. El 7. Y no hay cómo sacar Icardi. Tú dices que Icardi se va. Se lo va a quitar. ¿Te lo va a quitar? Wanda Nara y ¿Qué tiene la 9? Porque Lukaku usa el 12, Lautaro Martínez usa el 10. Pero la tiendita, usted sabe que la tienda estaba con el 7. No, veámoslo de la acción de Lira. Esas son tiendas Truchelli, ¿ah? No, no, eran tiendas oficiales de Lira. Los kioscos de afuera del estadio. Los delanteros del Inter. Esta es la competencia de Alexis. Icardi usa el 7. Romero Lukaku, 12. 12. El reencuentro. 12. ¿12 qué? La 2. Lautaro, la 10. La 10. Mateo Politano, 18. El 16. O 16. Y el 30, Sebastiano Espósito. Esa es la competencia. Yo les quiero decir algo que a la gente le va a caer mal, que van a decir por qué. Llega la banca. Chaquetero y todo. Llega la banca. Alexis Sánchez, jugando en el nivel que mostró el último año, especialmente en el United, no solo no va a jugar en el United, tampoco va a jugar en el Inter y no juega en ningún equipo de buen nivel en Europa, como es el Inter de Milán. Pancho, con Alexis nivel, Sánchez. Sí. Toda la razón. Si quiere jugar con la número 7, con la 1 más 8, con la 9, uno más Lukaku, con Lautaro, con Positano, con Espósito, con Icardi, con el que sea, tiene que tener un salto cualitativo en su nivel importante. Yo creo que la apuesta del técnico es justamente hacerlo resucitar, hacerlo volver al fútbol. La apuesta del Inter es justamente reencantar a un jugador. Revalorizarlo. Está devaluado, claro, revalorizarlo. Pero no solamente revalorizarlo, sino que vuelva al fútbol, que es lo que llamo. Pero ¿sabes qué? En Copa América, yo encuentro que es un negocio súper arriesgado, pero me da la sensación de que tienen ellos. No, pero es que ahí se guardan una carta, vos, Sebastián. O sea, tú dices, claro, es para colgar en la plaza pública al que hizo el contrato, al que lo firmó. Pero en esta del préstamo se están guardando una carta, porque si se quisieran deshacer completamente de él, se deshacen. Claro, y le dan una opción al Inter de comprar. Ellos piensan que haría tener que pagarle el sueldo, pagarle la mitad del sueldo por cuánto rato. No, pero fijas una opción de compra, como lo hicieron con James, como han hecho con grandes jugadores, y después, bueno, el club, que en este caso el Inter, tiene la opción de tomarlo o no. Pero acá te resguardas 10 meses que vayas, que se reencante, que se realice, y después tú dices, ya, vuelve, o va a triunfar acá, o lo vendo. El tema de que no sea vendido más alto. Claro, el tema que no sea vendido, o sea, que no tenga opción de compra, es que Alexis tiene que volver al Manchester una vez terminado el préstamo del Inter y con las mismas condiciones de sueldo. Claro. Si ese va a ser una cuestión ahora, también, otro quebradero de cabeza cuando tengan que recibirlo nuevamente. Pero a lo mejor sí funciona este proceso de revalorización del jugador. Pues. No, sería interesante. Y vuelve con la puerta grande. Sí, en azul, los italianos nos reencantan y todo, y se lo pasan al Manchester. En azul, agradecían que el Inter no quedara con una opción de compra, porque así el próximo año con Mauricio Vila se está armando un cuento. Me van a tratar de loco, pero se está armando un cuento interesante. Revisemos cómo jugó. Ayer vimos los goles. Lukaku es el 9. Ayer vimos los goles del Inter. Muy buen gol de Lukaku. 4-0 frente al Leche. Esa fue la formación. Esta es la formación. Y el gol de Candreva, ¿lo viste? Se pasó. Golazo. Había jugado. Handanovic, el arquero, arquerazo. El noveno. Tres en el fondo, D'Ambrosio, Ranocchia y Skriniar. Ranocchia ingresó a última hora por De Brij, que presentó una molestia muscular. Pero línea y falta de tres, Godín. Línea de tres, pegado. Muy de corta. Pero ahí de la línea de tres, De Brij y Godín son titulares. Ahí te decía. En lugar de D'Ambrosio y Ranocchia, exactamente. Skriniar, el esloveno ahí por la izquierda. No. Sí. Milan Skriniar, ¿cómo juegan el Inter en Milan Skriniar? Pero bueno. El Lovaco. Después, 5 en el medio. Con Candreva por la derecha, Asamoah por la izquierda. Y después una línea de 3 centralizada con Vecino, Brozovic el croata y Stefano Sensi, que también anotó un gol. Sí, y Brozovic también, un golazo. Exacto. Sí, a mí, por lo que hoy día estuvimos hablando con algunos periodistas italianos, Sensi sería siempre el más adelantado de esos tres volantes centrales, digamos. Más llegada. El que tiene más llegada. Y arriba, ayer, Lautaro Martínez con Romero Lukaku, que es la dupla titular. O sea, uno a priori no es llegar, llegó Alexis, chao Lautaro Martínez, chao Lukaku. No, a Lukaku lo compraron y Lautaro Martínez con rendimiento. En la gran apuesta. Con rendimiento se ha ganado un lugar en el Inter. Entonces lo que yo decía, Alexis tiene que subir su nivel si quiere jugar acá. Lo otro que hacemos la comparación, cuando llegó al Udinese, ahí era el delantero más joven del plantel y donde era acompañante de Di Natale, que era un consolidado. Ahora Alexis pasa a ser el delantero más con más edad del equipo, con 30 años, porque y con más tiene cartel. 26, Martínez tiene 22, Lukaku tiene 26, los otros tienen 26 y 17. Por lo tanto, él está llamado ahora no solo a traer su calidez, sino también compartir la experiencia con los... Es la referencia. Además, viendo el partido de ayer, por lo general, Lautaro Martínez y Lukaku utilizaban un ancho de la cancha bien limitado. No, ninguno de los dos iba demasiado a las orillas. Asamoah y Candreva son los que están habitualmente abriendo la cancha o usando la amplitud del campo de juego. Entonces, Alexis va a tener que acostumbrarse a otro estilo. Recordemos que en el Arsenal y en Manchester United, él siempre jugó pegado a una orilla. Solamente una fase del Arsenal que jugó de 9. ¿Te acuerdas que tuvo que reemplazar a Giroud en la mitad de su campaña en el Arsenal? Hizo muchos goles en esa posición. Pero en general jugó recostado sobre la orilla. Aquí algo claro, va a tener que aprender o recordar su etapa en Udinese, cuando jugaba detrás de Di Natale con absoluta libertad de movimiento. Por el lado cargado, por el lado de... Cuando se juntaba con Mauricio Isla. Y yo te digo, mira, ese esquema, ¿dónde uno ve a Alexis? Porque arriba, uno da, sí, uno, los dos arriba. Uno da por sentado que después de toda esta de culebrón que han hecho entre el Inter y el Manchester y en los deseos del técnico del Inter por llevarlo sí o sí, es porque le va a hacer cabida dentro de la titularidad. Sí, tres partidos. Mar, eso está... No, pero Marco, yo no doy por sentado eso. Tres partidos malos y Lautaro va dentro de vuelta. Pero, cuando él llegue... Pero para, ¿tú crees que él va a llegar y le va a quitar el puesto automáticamente a Lautaro Martínez, por ejemplo? Pero... No, es que eso estoy pensando. ¿En qué lugar ubicamos dentro de ese esquema? Va a entrar 10 minutos el primer partido, 20 el segundo, y va a tener que mostrar en esos minutos que es más que Lautaro Martínez. Exacto, o que eso es el tema, porque yo creo que no lo sé. Porque el culebrón, Marco, recordemos que el culebrón se da, a propósito de lo que pelábamos a la gente del Stan, se da por el tema del sueldo. Si no, habría sido una historia larga nada más. Y el culebrón también le ponemos nosotros el tinte porque es jugador chileno, pero en rigor tampoco es que Europa está conmocionada. No, pero porque en Italia sí, y en Inglaterra también, y en Inglaterra de la mano, insisto, de que Alexis se le su minuto más allá, el sueldo más alto. Más allá de la obsesión de Conte por tenerlo, que era una obsesión que él tenía cuando dirigía la Juventus y él estaba en Udinese. Hay una situación de negocio que si a ti te dicen vas a traer a Alexis Sánchez una temporada por 5 millones de euros, cualquier club te diría, estáis loco, no te lo sueltan por ese precio. O por la pérdida de mercado. La pérdida del Inter es muy poca si no lo hace jugar. Pero para nosotros es necesario que juegue para que arranque la eliminatoria, de la mejor forma, con continuidad. Pero el Inter, que se le caiga un negocio de 5 millones, no resulta tan problemático como que Lukaku sea suplente a Alexis Sánchez por 60 millones de euros. Claro. 60 millones. Esa le duele. Pero que a Alexis le vaya mal, no le duele, salvo a Conte, que queda mal frente a la dirigencia. Hablan de Conte. ¿Será el técnico indicado para rescatar a Alexis? Miren los números de Conte. Miren la carrera extraordinario como técnico, de Antonio Conte. O sea, un ganador de raza. Que se puso la peluca de Dalcio Giovannoli. Sí, sí. Basta, cambió. Dejarlo por eso, Camaño. Basta. Dirigió al Arezzo, al Bari, al Atalanta, al Siena, a la Juventus, a la selección italiana, al Chelsea y al Inter. En la selección no fue mal. En la paleta. Sí, al lado de lo que se esperaba. Pero en una década muy mal. Muy mal. En la post-mundial del 2006 de Italia. En la paleta de colores ese color capilar no existe. ¿Eh? 434 partidos en toda su carrera como técnico, 252 victorias, pero estuvo en el Arezzo, en el Bari, en el Atalanta y en el Siena. Déjame redoblar la apuesta. Vamos con más datos de Conte. Más datos y de ahí redoblo la apuesta. Vamos con la segunda placa de Antonio Conte, el nuevo jefe de Alexis Sánchez. Títulos. Serie A, 3 con la Juventus. Bueno, todas las que puto. Una Supercopa de Italia con la Juventus. Una Serie B con el Bari. Una Premier League con el Chelsea, su primer año en Inglaterra. Una FA Cup con el Chelsea. Total, 8 títulos. No es menor. Tú preguntabas si era el técnico para revalorarlo, para reposicionarlo, para traerlo de vuelta al fútbol. Yo digo que sí es el técnico, pero me preocupa el porqué. Y aquí es donde yo digo que voy a redoblar la apuesta. Porque yo creo que es la última gran oportunidad de Alexis Sánchez. Es la última. Si no le va bien en el Inter, si no hace una buena campaña, claro, desde lo contractual tendría que eventualmente volver al Manchester United. Dos años más. Pero da la sensación de que dice que no tenía ninguna oportunidad y que eventualmente estarían buscando otra salida para que el negocio, ni siquiera en Europa, o a lo mejor ya perfectamente en una segunda línea europea o en equipos de otra categoría. Pero me da la sensación de que es la última gran chance Conte, de Alexis Sánchez de revalorizar. La gran gracia de Conte, sí, él no va a caer en los libros como un técnico revolucionario, ni mucho menos, porque siempre va a estar Guardiola. Gen competitivo. Tiene una situación que él le varió el esquema a todos los equipos donde él llegó. Y hasta el día de hoy esos equipos mantienen esa línea. La Juventus siempre defendió con 4. en el fondo. Sanitaria lo, mayormente los equipos defensivos. Históricamente. Él llegó a la Juventus y tomó una línea de tres que hasta el día de hoy la conserva prácticamente la Juventus. Barzagli, Bonucci, Chiellini. Exacto. Y hoy día está De Ligt. Y hoy día está De Ligt. O sea, el prácticamente el modelo Conte continuó durante toda la década haciendo que él... Ahora, con Allegri jugó mucho con línea de cuatro, sí, también. Pero pero también jugó con línea de tres y muchas veces utilizó ese esquema tomando en cuenta los hombres que él tenía, pues las características. Y él llegó a Chelsea, un fútbol inglés donde la línea de cuatro era intransable, y transformó al Chelsea también con línea de tres, utilizando dos hombres claves para su Moses y Alonso. Marco Alonso. Que hasta el día de hoy, muchas veces Chelsea terminó jugando con tres de la Juve. Yo he hablado con convicciones de que puede plasmar independiente de la idiosincrasia del fútbol. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Borghi fue a Boca, se lo crucificaban en todos los sectores del barrio La Boca, todos los hinchas, porque jugaba con línea 3. O sea, que Boca nunca en su vida había defendido con 3 en el fondo, etcétera. O sea, te habla bien de un técnico. Lo que sí yo, y lo decía anteriormente antes de entrar a este bloque. A mí me preocupa que más allá de lo que vemos, que es un equipo que tiene jugadores que pueden ser revulsivos como Lautaro, como Lukaku, como el propio Alexis, si se prende, es un equipo absolutamente regular y que está 3-4 peldaños de la Juventus. O sea, tú miras la Juventus, si tú me haces un equipo suplente, un ejercicio que hicieron en nuestras redes sociales, el equipo suplente, considerando la primera fecha, Buffon, Danilo, De Ligt, Demiral, Rabiot, Henrikán, Betancourt, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi y Mansu. Ese equipo, o sea, con ese equipo suplente, Ramsey, el banca de la suplente, ese equipo es más que el Inter de Milán. Ese equipo pelea Copa Internacional. Bueno, entonces mayor, entra un desafío de un equipo para hacerse llegar a la Unión. El mejor reflejo de eso, Rodrigo, es que el Inter entra en el bombo 3 de la Champions. Exacto. Es decir, le puede tocar un grupo con el Manchester City, claro, con el Real Madrid, bueno, sin vacilar con el Inter, sin marchar. O sea, claro. Tiene que cruzar los dedos, que el cabeza de serie que le toque, ojalá, no recuerdo cuáles son los 8 porque todavía falta mañana la última ronda clasificatoria, sea un Lokomotiv y después un Porto. Pero no olvides el sorteo es el jueves. Ya eliminaron al Mónaco. El sorteo es el jueves en Mónaco. No, pero si le toca un grupo el Manchester, pero vuelve Barcelona. Vuelve a lo que fue este año. Le tocó el PSV, el Barcelona y el Tottenham. Estuvo a punto pero de pese a ello, la peleó con el Tottenham mano a mano. ¿Por qué Conte quiere a Alexis? Obviamente por lo que mostró en el Arsenal, por los chispazos en el Barcelona, pero especialmente por esto. Aunque han pasado los años, el Udinese. Los números en el Udinese, Alexis Sánchez, entre el 2008 y el 2011, 112 partidos, mira, está chico, 21 goles, 16 asistencias, un promedio goleador 0,19 cuando no era un goleador. Jugaba muy por fuera. Él jugaba, el Udinese jugaba al contragolpe. Pasa que los dos primeros años fueron muy pobres de Alexis Udinese, después de pasar por Colo-Colo y por River. Él tiene 2 años de adaptación, donde evidentemente le costó muchísimo. Pero aquí le tuvieron harta paciencia. Sí, porque entendía. Pero si él llegó con 19 años. Era muy joven. Él explotó en su último año. Pasa que y eso se nos olvida que él aparece. Él llega a Colo-Colo con 17. No, es el cumple 18 en el Monumental. No. Oye, ¿verdad? Esos 21 goles. No es el comercial. De los 21 goles que hacía tu Pancho, 4 se lo hizo al Palermo en un partido, cuando ganan 7-0, me parece. O sea, no es que hiciera goles constantemente. Y no lo llevaron para ser goleador a él. Bueno, estamos listos con Alexis Sánchez. Se engrosa la colonia chilena en el calcio italiano, porque hoy día también se confirmó la partida ya desde el Beşiktaş de Turquía de Gary Medel. Salió un video temprano con las imágenes de Medel despidiéndose de sus compañeros. Incluso se especuló que podía viajar hoy mismo de Estambul. Nos contaba Max Cárdenas hoy día en Central Fox, en el despacho de nuestro compañero en Europa, que hay vuelos directos de Estambul-Boloña, pero que no. Se quedó haciendo algunos trámites. Hay que pagar la cuenta de la luz, hay que pagar la cuenta de la pizzería de la esquina. Hay que pagar también las contribuciones. Exacto. Así que en las próximas horas se espera que incluso lo puedan en una de esas visitas recién el próximo lunes. Un pitbull Rosso Blue. Sí, pues. ¿Y un paso adelante o es un paso atrás? Ya, como liga, un paso adelante, absolutamente. Sí. Siempre hacer paso adelante. Y como equipo. Atrás. De pelear el título, a pelear el descenso. Sí, pero otro equipo, no le pagan ni el sueldo. Pero el Beşiktaş de hoy no es un equipo grande. O sea, no estaba en condiciones de equipo grande, más allá de la ascendencia y trascendencia que tenga en Turquía. El caso de Medel grafica el recambio que se dio natural en la selección. Porque Medel ya en la selección demostró que no podía jugar como volante central, le cuesta, le costó, también lo conversaba acá, siendo un jugador todavía top de primera línea en la selección, de que ya no es el mismo central que rompía línea, que iba a asegurar un cruce salvador y todo, pero da el salto Pulgar a un equipo más grande, a la Fiorentina, y él lo va a reemplazar. Sí, pues en el medio campo, demuestra, o sea, el ciclo de la vida del ahora, fútbol. Ahora, en Boloña se le fueron los dos centrales titulares. En una de esas también lo van a utilizar ahí, hay que ver. Ha jugado muy poco como central, pero ha jugado poco como central en Europa. En Italia jugó, en el Inter lo hizo, en el Besiktas también. Pero, o sea, hay una curiosidad, porque el técnico del Boloña es un volante ofensivo reconvertido en central. Y lateral. Porque Sinisa Mihajlovic era un volante ofensivo con esa zurda. Era espectacular, pero después fue retrocediendo, terminando como central. En la Lazio. Y en la Lazio de Marcelo Sala jugaba con Alessandro Nesta. Está complicadito de salud estuvo, Qué apocadito. Hoy sí, Mihajlovic. Sí, está con leucemia. Qué tiro libre pateado. Está con un parche, está con leucemia. 45 días tratamiento. Pelotazo. No, que pidió, desde la misma línea que lo decía Marco, pidió permiso a los médicos para poder ir a entrenar este partido, para volver a estar en el primer periodo de quimioterapia. El Hellas Verona. Veamos algunos números del Bolonia, con el nuevo equipo de Gary Medel. Recordemos que esto es para que sepa la gente dónde llega. Técnico, Sinisa Mihajlovic, en la Serie A 2008-2019. Terminó décimo porque tuvo un repunte al final, que fue muy importante ahí con las pelotas detenidas, sí, pues, Eric Pulgar. Pulgar fue clave. Sufrió todo el año en la parte baja. Así es. Copas internacionales, no clasificó. Títulos en Serie A, 7. La última vez hace muchos años, en 1964. El último partido en la primera fecha del Calcio este fin de semana. Empató 1-1 ante el Hellas Verona. Pero mira, tuvo un pájaro rubio que pasó a jugar en el Boloña. Zamorano firmó en el Boloña, pero se fue a Suiza. A San Gallen. Jugó muy poco rubio. Se lesionó de gravedad en un partido contra el Napoli de Maradona. Siendo figura. En la pretemporada. Sí. Se rompió el ligamento, si no me equivoco, la rodilla. Llegando. No, fue en el que estaban ya en la serie. Estaban en competencia. Estaban en competencia. Pero igual. Sí, porque él alcanza a jugar frente al Napoli de Maradona. En ese partido, cuando se lesiona. Pero igual es el tercer chileno que juega por el Bolonia. Lo mismo que en el Inter, que dicen Pinilla. No, Pinilla es lo mismo que Zamorano. No jugó en el Bolonia, no jugó en el Inter. Si no me equivoco, Luca Tudor también firmó en el Bolonia. Si no me equivoco, y parte al cielo. Veamos los compañeros que va a tener en el cuadro de Bolonia. Qué linda ciudad Bolonia, le explico. Santander, el paraguayo. Rodrigo Palacio, que Federico Santander. Sí. El paraguayo jugó Copa América. Marco Riquelme. Rodrigo Palacios, el argentino. Buen jugador, campeón con Boca. De Semailí. De Semailí, el suizo. Que es el capitán del equipo. Y ahí está el técnico Sinisa Mihajlovic, que está muy desmejorado en relación. De hecho, Rodrigo Palacio tuvo buenas campañas en el Inter de Milán. Sí, o sea, figura. Él pasó por el Inter, fue una figura durante un par de años y ahora está ya en la parte final de su carrera. Él llegó a Boca procedente de Banfield la década anterior. Eso, fue campeón con Banfield, con Barcelona en el banco. Exactamente. De esta forma, Medel en el Boloña, Alexis en el Inter, Pulgar en la Fiorentina y Tierra Alta. Cierra alta en el Udinese y Vidal, el 2 se cierra el libro de pase. Yo no pierdo las esperanzas. Yo fuera Conte, voy donde lo convenzo. Donde el técnico, donde el presidente, suelte 20 palos verdes, nos traemos este crack. Sí. Llamo Dai, Arturo, bien y cuá. Y lo convenzo. Pero tranquilos y felices, tiene que hacer la de a una la pega, que estemos los dos tranquilos. Mañana tiene ya de asueto y a partir de la próxima mañana vamos de nuevo. Pausa en 90 minutos y como siempre con alguna invitación para ustedes. Este miércoles, o sea, a partir de 25 minutos más, se entrega la nómina para los amistosos de Chile, fecha FIFA doble, es del mes de septiembre, frente a Argentina en Estados Unidos y frente a Honduras en San Pedro Sur. Campeón pacto. Se ha manejado, Cristian, con mucho sigilo, ¿eh? Sí. A diferencia de otras nóminas, sí, que han aparecido mucho más. Lo que pasa es que hay situaciones que Rueda conversó con algunos futbolistas, sobre todo los que han tenido mayor recorrido en el último tiempo, principalmente los titulares en la Copa América, y varios le manifestaron la posibilidad de permanecer en Europa. Y él quedó de conversar, de hecho Pulgar reconoció el otro día después del partido con el Boloña que le había manifestado y que había conversado con Rueda la situación y que él esperaba la citación para saber si está o no. En privado le dijo, ojalá déjeme acá, quiero quedarme en la Fiorentina entrenando, quiero conocer a mis nuevos compañeros. Un momento clave además en para su carrera. Cambiaron de clubes, y ante eso está Rueda tomando recaudos. Por ejemplo, uno de los que va a volver a la selección es Lorenzo Reyes. que estuvo ausente por la lesión del corte de, vamos del a hablar Chile, del Lolo. Es uno de los jugadores que está. Pensemos en los que no vienen. Primero. En los que no vienen. Medel. Sánchez. Vidal, que también Sánchez, se cambió de club. Vidal, Pulgar, Isla lesionado. Sánchez están, para nosotros están dudas en la tercera. Ah, con la situación de la embajada. Nos hizo torcer un poquito la idea primaria. La situación de la embajada fue antes de que se confirmara lo del Inter. Ahora, pero, si yo soy Alexis Sánchez, me voy al Inter, a Milán, bueno, a Piano Gentile a trabajar no, ahí, a hacer la pata con. No va a estar. No va a estar. Ahora, la reserva se le hizo al Manchester United. Y claro, ahora, no al Inter. No al Inter. Por ahí también puede quedar ahí obstruido. ¿Sabes? Yo entiendo las situaciones particulares de cada uno de los jugadores. En el caso de los europeos, entre comillas, ¿verdad? Que se están reinsertando en nuevos clubes, qué sé yo, o en el caso del propio Vidal, que se quiere nuevamente ganar un puesto. Pero aquí en la selección, Yo creo que tiene otra ponderación. Es un partido frente a Argentina. O sea, el mismo equipo que nos acaba de ganar el tercer lugar en Copa América. O sea, yo te digo, este tipo de decisiones es cuando tú escuchás a los jugadores más antiguos, Elías Figueroa, por ejemplo, y lo hacen caminar por las paredes. Pero para ello, ya, pero para ello la selección... No tenía la cantidad de amistosos que tienen ahora no, la selección. Lo que pasa es que Elías Figueroa tenía una seguridad efectiva de él. Podía ir dos partidos a jugar por Chile, iba a volver al Inter y a ser titular inamovible. Era una cuestión de calidad. Tú no te estás contando solo. Va, porque ahora los momentos de los seleccionados, o sea, ¿en qué le va a cambiar la vida en la selección a Medel, a Vidal, a Sánchez, a Pulgar? ¿En qué le va a cambiar la vida no venir un amistoso, sea con quien sea con el campeón del mundo? Si no es que le cambie la vida a ellos, Rodrigo. Pero por eso, pero si acá tú mismo... Es la selección. Pero Marco, acá nosotros mismos hemos pedido de que se afiancen en sus clubes, que vuelvan a jugar. Tú mismo la otra vez estábamos hablando el tema cuando estaba la posibilidad de Vidal de venir un amistoso en Rancagua, tú decías que venga, que aproveche. Exactamente. Pero ese era otro escenario. Ahora tienen que ganarse. La selección le hace bien a los jugadores. ¿Cómo tomar a Alexis? No le hace bien. ¿Cómo va a tomar al Inter, que le dio dos semanas por tenerlo, que le va a pagar parte del sueldo si se manda a cambiar? Pero si eso está, pero si eso lo sabe todo, lo sabes tú, lo sabe la gente del Inter, lo sabe la gente del Manchester. Es lo mismo. Hay fecha FIFA que la va a ocupar Italia, la va a ocupar Inglaterra. También. Tú nunca has hecho un sacrificio por la pega. Pero si lo que tienes pega, ¿o tú crees que va a ir? Sí, pero un sacrificio que a la vez estás cosechando, sembrando futuro. El Seba dice que la selección el ejemplo, Rodrigo. No, yo digo de la selección nacional de los jugadores, pero lo que hemos venido, yo estoy con Rodrigo Valdés. Curiosamente, estoy con Rodrigo Valdés en esta pasada. Pero lo llamativo... ¿Vas a sentar acá más seguido? No sé. Lo llamativo es que pedimos continuidad siempre, ¿no? Y los están jugando en este minuto la posibilidad de la continuidad, o sacar una rachita. Los rivales, Vidal tiene una competencia increíble dentro del Barcelona. En la Fiore no va a perder en la titularidad Pulgar si viene a jugar partido. ¿Por qué va a perder la titularidad? Porque conozca a su compañero que se asiente. Pero si ya está jugando. Partidos, Marco, y te pongo otro punto de vista. A ver, dale. Ya no de los jugadores, sino del interés de la selección. Yo entiendo tu punto. Hay que jugar contra Argentina, el prestigio de la Roja, es un partido importante, aunque Argentina venga sin Messi, sin alguna de sus figuras, un equipazo igual, o un equipo importante. Ya no. Pero, sí, pero nos gana siempre. Siempre. Lo que más hemos hecho es empatarle y después ganar por penal. Con la generación dorada y toda la historia hemos ganado una vez. Así es. Lo concreto es que yo te pongo el siguiente punto. Se vienen las clasificatorias en marzo. Y de repente no va a estar Alexis, no va a estar este otro, se va a lesionar, lo van a suspender. Quizás este partido contra Argentina es la oportunidad de probar un par de chicos. Si están a la altura de jugar ese tipo de amistoso, porque eso se puede hacer lo amistoso. Es distinto, Mancho, probarlo con los buenos al lado, a jugar con puros suplentes. Lo vimos en el proceso previo a la Copa América. Cuando probó a muchos juntos, ya, pero es, que es muy difícil todavía, que esto funcione. Ahí es peor todavía, porque lo voy a echar para dejarlo en la banca para probar a los otros. No. Ahí, o sea, ahí ¿cómo? Sería, resulta incomprensible. Si vamos a probar jugadores, probemos jugadores. Yo, pero no, Argentina, voy a ir con lo mejor siempre. Esa mezcolanza de solamente jugadores suplentes al tiro. Yo creo que jueguen con Vidal. Yo creo que esta es la peor fecha FIFA. Sí, es un cacho. Porque realmente es incómoda para todos. Y yo quiero entender a Rueda. He sido siempre crítico de muchas decisiones, pero más allá de si es correcto o no la decisión, vamos a lo que va a ocurrir. Porque en realidad darnos vueltas que vienen o no vienen los experimentados, en realidad a esta altura ya tiene decidido, ya está, ya tuvo que haber entregado el fax o el mail con los convocados. Pero si repasamos la alineación que jugó contra Argentina, Isla lesionado. Medel no viene. No va a venir. Pensemos en los titulares, a lo mejor nos cumple. Maripán no, viene. Maripán no viene. Y Maripán viene integrándose, no ha debutado todavía con el Mónaco. Me genera dudas si es que viene o no. ¿El arquero? No, pero espérate, él se lo va a bajar para después. Para el final. Acabo de discutir. ¿Vos, Seyur? ¿Va fuera de la selección? Pulgar no va a venir. No viene. Aránguiz está en duda. Aránguiz quiere venir, Rueda le quiere dar descanso. Ah, pero Aránguiz está consolidado. Sí, no, pero te digo que la formación que jugó contra Argentina, ¿sí? Vidal no va a venir. Sánchez no va a venir. Nico Castillo está lesionado. Está lesionado. Y Eduardo Vargas entra, sale, pum. Hoy día jugó. Jugó contra el Atlas. A mí lo... O sea, del último partido podría haber uno o dos titulares. A mí lo que me... Porque ya... Está bien, ya. Lleguemos a un consenso con Cedeno Marco que va a seguir probando. Ya, lleguemos a ese consenso. ¿Y a quién más va a probar? Le quedan muchas piezas por probar. ¿Cuál sería el equipo titular tomando en cuenta todas estas bajas? ¿O paso? Hablemos de algunas sorpresas que tiene la nómina. Matías Catalán, por ejemplo. Lateral derecho. Ese va a probar. Matías Catalán, lateral derecho. ¿Quién es este chico? Le mostramos algunos datos. Lateral derecho, juega en el Atlético San Luis de México, tiene 27 años. Ya, grande, grande, ya. Grande. Mide 1,82 m. Partidos de Liga Mexicana este 2019, solamente, bueno, 5 van 7 fechas sí. Recién, un gol. Bueno, él entra porque se lesiona Isla, pero él la, y lo van a probar. Tiene que aprovechar su oportunidad. Y ojalá estuviera, no sé, se ha hablado de los 40 reservados. Dicen. Debe estar Gil, debe estar Larrón, debe estar Zárate. Revisemos videos de Catalán. No. Estuvimos revisando algunos videos con la producción de Catalán. ¿Ya? Y fíjate que típico lateral que llega mucho arriba. Le gusta proyectarse. El número 4, que es grandote, tiene buen lomo. Lindo cabezazo mandó el compañero. No. Sí. Él mete el paso. No, sí. Por eso te digo. El compañero. Ah, el compañero. Sí. Ahí va el 4, mira el 4, ¿eh? Eso. Buen centro. Buen centro, a la carrera. Oye, el. Su Marquito Riquelme, pues. Su mayor paso por el fútbol argentino fue en San Lorenzo. Recién llegó. Donde no fue titular indiscutido. Siempre veo estos videos, me acuerdo de cuando fui a la presentación de Matías Pérez García el 2010. Pegándole de tiro libre y a All Boys. Como llegó el representante Maradona y me puso uno de estos videos. Aquí está el gol que hizo este año. O sea, en esta temporada, algunas imágenes para que lo oyeran, para que se imaginen un poco. Por lo menos me parece que es especialista en tiros libres. Ahí saca el centro. Buen físico, despliegue, tira la misma del tortopaso. Pero lo curioso es por qué con 27 años nunca antes. Nunca lo habíamos visto. Ni figuraba. No. Las cómicas. Es, él apareció en el radar de la época de Sampaoli. No te creo. Esta búsqueda, sí, pero nunca se consolidó su llamado porque él no era titular en San Lorenzo. Estaba él, hace poco había un chico Rojas que era un lateral izquierdo que también tiene ascendencia chilena. Por lo tanto, han existido muchos futbolistas que por X motivo, el propio Arias, en algún momento también pudo llegar antes a la selección. Sí. El tema es que no eran titulares o no tenían un rendimiento en el fútbol argentino que lo hiciera convocable, porque además el estatus de la selección tenía muchos jugadores en Europa. Jugadores que estaban en su pick de rendimiento. Por lo tanto, ellos quedaban muy disparejos con respecto. Ahora ya se ha equilibrado un poquito. En la etapa de la búsqueda, que habla Cristian, donde asomaban los que estaban en mejor pie, que era Ulloa, porque jugaba en la Premier League, en el Leicester, estaba Mauro Zárate, y esos dos que podíamos decir, entre comillas, calados para venir a probar, no quisieron venir. Entonces, además tenían a Sánchez y a Vargas encima. La ronda estando en Argentina tampoco quiso. Este nombre que viene ahora. ¿Tampoco quiso venir? A ver. No, si quiso venir. Sí, sí, se lesionó. No, si iba tarde, era sorprendente. No, se lesionó. En Rosario Central lo quiso traer. Sí, muchachos. Sí o sí. Entró en esa final de lesiones después. Este nombre que viene ahora, según la producción de 90, las averiguaciones que hemos hecho, es muy probable que no esté. Pero está en el radar de Rueda. Se llama Sebastián Soto, este chico que defendió a Estados Unidos en el Mundial Sub-20. ¿Quién es? Les contamos, Sebastián. Después vamos a explicar por qué puede jugar por Chile si ya defendió en un Mundial a Estados Unidos. Es delantero, tiene 19 años, 1,83 m, buen físico. Juega en el Hannover, que está en la segunda división alemana. Y en la Bundesliga tiene 3 partidos, suma 26 minutos. Jugó 5 partidos en la selección de Estados Unidos en el último Mundial Sub-20 y anotó 4 goles. Delantero 1,83 m, me tincó el tiro. Sí, revisamos esos goles. Bueno, pero en la búsqueda de Rueda. Probó a Stefan Pino, acuérdate. Primero. De buena primera, sí. Rodrigo, concédeme el beneficio de la duda. Contra la Francia, se cae, pero define bien. Muy bien. Coloca. Esa es la definición. ¿Tú sabes que esa es la definición que Valdano le enseñó a Iván? Cargar el cuerpo cuando entraba perfilado por ese costado, carga el cuerpo hacia la izquierda y pegar al segundo palo con borde interno. Pensé que tenía que caer. Bien el espacio. No, también caerse, si ahí sería más bonito tal vez. Aquí también se cayó. ¿Eh? Sí. Otro gol frente a Francia nuevamente en este Mundial Sub-20, con la 9 de Estados Unidos. Ahí gana por arriba. Dote. Como siempre, la marca tan pegajosa de la defensa africana. Nigeriana. Siempre la concentración es... En las pelotas detenidas. Pero no, define bien el hombre. Y Javier Araspaso define bien. Ahí están los cuatro goles. Sí, joven. Bueno, ¿por qué él puede jugar por Chile si disputó un torneo oficial por Estados Unidos? Ilustra, porque al momento de disputar el torneo, él ya tiene la posibilidad, ya es chileno, entre comillas, ya tiene el lazo con Chile. ¿Por qué no ocurrió aquello con Barroso, por ejemplo, cuando se nacionaliza y no puede estar en la selección chilena? Porque cuando él disputó el Mundial Sub-20, no tenía las condiciones para ser chileno en ese momento. Por eso hoy está este chico con la posibilidad de vestir la camiseta. Y porque jugó un Mundial, camiseta, ha jugado por la Sub-20 solamente. Sub-20, claro. No, no, además, jugado adulto. Además, pero es oficial. Entiendo que además tiene la misma opción con México. También puede, es que porque creo padre, que la madre, el padre es mexicano, bueno, y la madre ahora, es chilena. A mí revés. me dicen, hay un cabro que tiene 19 años, que mide 1,83 m, que es pepero, porque es titular en una selección competitiva a niveles juveniles como Estados Unidos siempre. Hizo cuatro pepas en un mundial. Yo lo llevo para probarlo. La primera pregunta es ¿por qué no lo buscaron para el sub-20 de Chile? Y la siguiente es, ¿no está Castillo? Detrás de Castillo yo no veo un 9 en la selección. 9 real, digamos, porque Vargas yo creo que no es 9. Convierte, yo lo busco a tiro. Podría haber estado, no. Exacto. ¿Y el muchacho dice, vendría o no? Porque eso creo que la pregunta clave, ¿vendría o no? Yo creo que ya está contactado. Si está hecho una reserva, más allá de que no venga, es porque el chico quiere. Además, él no pierde nada. Al ser amistoso, él no pierde la posibilidad de elegir finalmente una selección adulta. Nosotros veíamos con el 10 de Boca, Brandon Cortés. Lo hace debutar al Faro en Boca, en la Superliga Argentina, la última fecha, ¿verdad? Ya sabe, pero no a nadie lo ve. Héctor Robles de nuevo. Sí. Y Redín dijo que no está en el radar, que para mí es un error, de la Sub-23, porque es un chico muy joven, están buscando jugadores de mayor edad. Esa fue la respuesta. ¿Sabes que estuvo en la nómina de Boca en la Copa Libertadores anterior? No, estuvo nominado con 17, 18 años ya en el primer equipo de Boca Juniors. Es que es muy bueno, ¿para qué vamos a ponerlo? Lo que explicó Redín, ¿sí? Es que el muchacho necesita ritmo de competencia y cuando tú juegas un sub-23 tienes que tener, enfrentas a jugadores que están habitualmente jugando en primera división. En el caso de Brandon Cortés, su temporada habitual es en la reserva de Boca, y más allá de estar citado con el primer equipo, no juega. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor. Yo creo que el profesor, en este caso Bernardo... No sé si la reserva de Boca es tanto menor que la Liga Chilena. Yo a un chico que a los 18, 17 años lo subieron al primer equipo de Boca, lo quiero... Pancho. Pero Pancho, es inexplicable que no hayan estado los dos en el Sudamericano sub-20 de enero. Pero es que es inexplicable el trabajo nulo que hizo Héctor Robles. Y el jefe también, Ahumada. Pero si no es Ahumada, que nadie lo conoce, sigue siendo el gerente central de menores. Increíble. El doctor Ahumada. Otro que va a estar, el Lolo Reyes. Lo decía Cristian, ya está confirmado su venida, confirmado con el propio jugador. Vuelve a la selección, estuvo y jugó mucho. Jugó más que Pulgar. En las europeas de la selección con Rueda el año pasado. Iba sacando harta ventaja hasta la lesión. La lesión lo complicó. Tenemos compacto porque jugó... Ahí está la foto. Viste el Lolo. Lolo Reyes, el regreso del Lolo. Buen jugador. El masquerano chileno. Lo dijo Bielsa, por ser así. Buen jugador. Revisemos el compacto porque jugó esta noche frente al Tigre de Eduardo Vargas por la séptima fecha del torneo Apertura Mexicano. Empataron 1-1. Lorenzo Reyes fue titular. Eduardo Vargas jugó hasta los 67. Barazo en el fútbol mexicano. Agarrón ahí sobre Guido Pizarro. No sé si está Pizarro en la nómina argentina, no recuerdo. Para Chile. Fernando Hernández, el profesor. En el caso de México, va André Pierre Gignac. Tapa. El portero Camilo Vargas. No fue gol de Borja. Del Atlas. Es colombiano. Camilo Vargas, ¿no? Dio varios pasitos el arquero, sí. Viene el 1-0. Buen desborde. El centro atrás. Y Facundo Barceló, el uruguayo, a los 11 del segundo tiempo. Lo celebra. Anotaba para el equipo de Lorenzo Reyes. Buen apellido. Qué túnel te metí. Absolutamente. Buen centro y buena definición. Golazo, sí. Y luego va a aparecer Lorenzo Reyes cortando el juego ahí con la número 21. Se gana tarjeta amarilla. No, él la primera fecha todavía estaba convaleciente, estaba en periodo de rehabilitación, la puesta a punto. En el segundo partido ingresó como suplente y ya lleva 5 partidos como titular de las 7 fechas del torneo mexicano. Y miren el reloj, minuto 94 y el empate de Jesús Dueñas para Tigres. Se toma la cabeza Lorenzo Reyes y se le suelta a él la marca, miren. Ahí está la Jani Dueña ahí. No llega el cruce. Yo creo que está con el 6. Sí, estaba con el 6. Él va corriendo. No, mira. No sé si cierra bien. Bueno, lo concreto que jugó esta noche, está con actividad, vuelve a selección y si no está Pulgar, va a ser titular. No, Pulgar y Lorenzo Reyes solo volante central. Me parece que Pavé en su viaje a Medio Oriente pierde esa plaza como el suplente. Tendría que pasar algo. Y Pavesa que dicen que también podría venir. Hay que ver con el Necaxa. Está en Necaxa. Bueno, mira, ahí, solo un cortito. Al ladito. A pesar de lo que hemos hablado y todo este análisis que ha hecho Rueda, que él mismo lo expuso la semana pasada en Temuco, ¿Paulo Díaz entrará en la misma cuerda de los consagrados? Que porque está jugando un partido en Río. Bueno, mañana vamos a conocer la nómina y la vamos a estar comentando y debatiendo aquí, obviamente, en 90 minutos. Pausa y a la vuelta, un tremendo recuerdo, un golazo. Gran instante en la historia del matador en Europa, su gol con la Lazio contra el Manchester United en la Recopa Europea, exactamente hace Supercopa Europea. Sí, Supercopa. Exactamente hace 20 años. Cuando se jugaba siempre en Mónaco. De agosto en el Estadio Luis II. La pausa y lo disfrutamos de esto. En Fox Sports siempre hay pasión. ¿Y en pausa comercial? Es momento perfecto para un break con Kit Kat. Respeta el break. El fútbol lo puede todo. Boca jugó con altura y festejó. Pero no ser el único que desea la copa te convierte en mi obsesión. Conmebol Libertadores, cuartos de final, vuelta. Boca Juniors versus Liga de Quito. En vivo. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. Se viene la largada del Gran Premio. Se apagan las luces, se larga el día. Y ahí está la victoria de Lewis Hamilton, que gana con Mercedes una carrera estratégica. Próxima carrera, Gran Premio de Bélgica, en exclusivo por Fox Sports Premium. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. ¿Estás listo para todo lo nuevo? Of course. ¿Empezamos? Let's do it. Agosto en Fox Premium. Flamengo pegó primero y el Inter lo sintió. Ahora es tiempo del desquite y la obsesión no tiene dueño. Conmebol Libertadores, cuartos de final, vuelta. Inter versus Flamengo. En vivo, Fox Sports 2. Esto y mucho más en Fox Sports Premium. Suscríbete ahora. Todo viaje requiere de mucha preparación, pero hay situaciones inesperadas que pueden arruinarlo todo. Por eso, yo elijo viajar tranquila y segura con Asisca, porque es la única asistencia de viaje que te acompaña donde vayas. Además, podés consultar un médico al instante por videollamada y sin moverte de donde estés. Así que no te arriesgues, por pocos dólares, viaja tranquilo y seguro con Asisca. El 27 de agosto de 1999 se enfrentaban el campeón de la Champions, el Manchester United, contra el campeón de la Recopa. De la Recopa. Sí, hoy ya no existe la Recopa. Hasta ese año fue la última Supercopa. que jugaba. Salas ingresaba, había sido banca, ingresa por Inzaghi a los 22 minutos. Y miren la pena que convierte. Báncaro, pivoteo, Salas, volea. Buen gol. Vale. Tapa el portero Van der Goe de... Era el suplente de Schmeichel, que era el titular en ese entonces. Miren, del Manchester United. Les cuento las formaciones. Tenía un equipazo la Lazio. A ver. Marquegiani, Paolo Negro, Nesta, Mihailovic, Páncaro, Stankovic, Verón, Almeida y Nedved. Bueno. Inzaghi, luego Salas y Roberto Mancini. Mancini. Ese medio campo brillante. Nedved. Y por el lado del United, Almeida extraordinario. Van der Goe, Gary Neville, Stan, Berg, Phil Neville, Kane, Beckham, Scholes. No sé qué, ¿no es Roy King? Es Roy, sí, Roy King. Roy King, sí. Que no le pegaba a nadie. Que no le pegaba a nadie, claro. Después Andrew Cole, Teddy Sheringham y Solskjaer, el actual técnico del Manchester United. ¿No estaba Dwight George en esa alineación? No, no, pero era la... Ahí está el príncipe Alberto, que no le gusta la noche para nada. Y fíjate que en el estadio Luis II de Morena no jugó, ¿no? En este año arranca la Lazio con este título y lo termina ganando el Scudetto. Después, que lo había perdido la temporada anterior, meses antes, contra el Milan. Este se lo gana a la Juventus. En ese equipo estaba Simeone. O sea, imagínate el cabronismo, el couto. Verón, Almeida, Salas, Simeone, Sala. Bueno, Nedved. No, pero el más cabrón de todo era Mancini. Mancini era dueño. Couto estaba atrás. Yo no sé si todavía estaba en ese plantel. Él fue campeón. Mancini. Sí, pues Mancini. Sí. Haciendo la mención que tú decías al principio, hasta ese año la Supercopa la jugaba el campeón de la Champions con el campeón de la Recopa. Y la Recopa la jugaban solo los campeones de Copa en cada país. De ahí en adelante es el campeón de la UEFA con el de la Champions. Por eso se redujo tiende a la equivocación. Sala no fue campeón de la... De hecho, Sala ganó la Recopa al Mallorca con el Colalacio y por eso clasifica esta. En Birmingham fue esa final. Muchachos, buen programa hoy. Pasó sí, a correr. Mañana llega en Italia, confirmado Alexis y Gary, ya para finiquitar sus situaciones. Y ojo, que lo mencionaba toda la pasada, ojalá que vaya ahora por Vidal. Se anota como negocio prioritario para esta recta final del mercado europeo, que el Inter vaya a buscar a Arturo Vidal y que pueda hacer quizás el colectivo y remesen ahí el mercado. Que se vaya bien. Que le vaya bien. Que se vaya bien. Eso pasa a ser negocio prioritario para el Inter de Milán. Choconter estaba viendo 90 por la aplicación de Fox. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente jornada de miércoles. Chao.